sabana. Yo creía que era zacate y era la maldita iguana. Yo creía que era zacate y era la maldita iguana. Dicen que la iguana es verde y el nicapo es amarillo. Dicen que la iguana es verde, el nicapo es amarillo. Yo agarré una pola cola en la loma del Saltillo. Yo agarré una pola cola en la loma del Saltillo. Iguana mía, que pa' dónde vas, que voy para el puerto de soledad. A ver a mi china que ya se va, que será mentira, será verdad. ¿Qué está diciendo la gente ahí a Ocari cantea? Iguana coopera, se sube al palo, se zarandea, luego se apea, se mete al hoyito, pa' que no la vea. Se mira al espejo, dice que no espea, mira su colita, como que colea. Dicen que la iguana es verde y el garrobo es colorado. Dicen que la iguana es verde, el garrobo es colorado. Iguana mía, que pa' dónde vas, que voy para el puerto de soledad. A ver a mi china que ya se va, que será mentira, será verdad. ¿Qué estás diciendo la gente ahí a Ocari cantea? La jeje, buena copera, la jeje, se sube al palo, la jeje, se zarandea, la jeje, luego se apea, la jeje, se mete el hoyito, la jeje, pa' que no la vea, la jeje, mira su sequito, la jeje, como que ojea, la jeje, mira su sequito, la jeje, como que siquea, la jeje, mira sus ojitos, la jeje, como que ojea, la jeje, mira su cabeza, la jeje, como cabecea, la jeje, mira su espinazo, la jeje, como espinacea, la jeje, mira su colita, la jeje, como que colea, la jeje. Dicen que la iguana es verde, yo digo que no, que no.